en Nicaragua. Esta semana la represión y violencia del gobierno de Daniel Ortega dejó como saldo 15 muertos para un total de 168, informó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Este jueves se convocó a un paro nacional de 24 horas para presionar al gobierno. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez nos envía este reporte. El gobierno de Daniel Ortega respondió con más represión en su intento por quitar los principales tranques en Managua y los departamentos del país, dejando solo a mediados de esta semana 15 muertos, los que en total suman 168, de acuerdo a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, incluyendo a 5 policías, desde que iniciaron las protestas el pasado 18 de abril. Desde hace 15 días de impasse en el diálogo, los manifestantes incrementaron las protestas cívicas con más tranques en las carreteras y el gobierno respondió enviando policía y civiles armados, tratando de disolver a balazo los tranques o barricadas que bloquean las carreteras y mantienen casi aislada a Managua del resto del país. Aunque el gobierno ha negado la presencia de grupos armados afines, las organizaciones de derecho humano, incluso extranjeras, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, han constatado el actuar de estos civiles armados, los llamados por la población como los matones del gobierno. Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino Anticanal, dijo que los tranques se mantendrán hasta lograr la renuncia del presidente Ortega, a quien responsabilizan por estas muertes. Para la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Marlene Sierra, esta violencia es preocupante y pidió un alto a la represión de parte del gobierno. Mira, es lamentable de que se sigan haciendo hechos de represión e inclusive que la violencia se esté en escalada, porque lo que estamos viendo en todo lo que la policía anda haciendo, además de andar intimidando, reprimiendo, amenazando, agrediendo, digamos, a la población que de manera pacífica se ha manifestado, no está, digamos, en tanto buscando una acción de protección. Vemos a una policía trabajando de manera conjunta con grupos paramilitares vestidos, algunos serán policías que están vestidos de civiles, pero el despliegue que estamos viendo en las calles y lo que vemos en los videos y lo que estamos viendo, digamos, en estos momentos, sobre todo, por ejemplo, al lado de la Virgen o al lado del León, o sea, que no es solo Managua, ha sido un despliegue prácticamente a nivel nacional, un despliegue de represión total, donde se está buscando una salida, sino que más bien lo que se está buscando en este caso es una acción violenta más grave de la que se está dando. En este caso lo que vemos es a una población indignada, una población de que está, digamos, actuando a la defensiva, protegiéndose, porque bien lo han dicho, los tranques no han sido para obstaculizar, sino para defenderse. Los tranques no han sido puestos en diferentes lugares para hacer enfrentamientos, los tranques han sido para proteger de la represión que la policía misma está haciendo. Para este jueves 14 de junio, las principales cámaras empresariales aglutinadas en el Consejo Superior de la empresa privada COSEP, en conjunto con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que la integran empresarios, estudiantes universitarios, movimiento campesino, intelectuales, sindicalistas y organizaciones de la sociedad civil, convocaron a un paro nacional de 24 horas para presionar al gobierno. Finalmente, el gobierno respondió con 3 días de retraso a una carta de los obispos, donde le piden retomar el diálogo nacional, teniendo como agenda la democratización de Nicaragua. Los obispos convocaron para este viernes 15 de junio a las 10 de la mañana para el reinicio del diálogo nacional, donde se estaría debatiendo como primer punto la respuesta que envió por escrito el presidente Ortega a los obispos sobre la democratización del país. La Organización de Estados Americanos, OEA, diferentes países del continente, el Parlamento Europeo y organismos internacionales de derechos humanos han pedido al gobierno de Daniel Ortega cesar la represión y buscar una salida pacífica al conflicto. El conflicto, además del dolor a la familia de los asesinados, también ha provocado enorme daño a la economía familiar, al turismo, a las exportaciones. Hay amenazas de despido en diferentes empresas y las inversiones se han alejado ante la difícil situación que atraviesa el país. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.